¿Qué tal? Yo soy Teresa Garza, esto es checalamovie.net. Tengo vía telefónica desde la Ciudad de México a Beto Gómez, el director de la película Salvando al Soldado Pérez. Súper contenta de estar con Beto aquí en el teléfono. Beto, cuéntanos cómo te sientes con esta nueva aventura fílmica. Pues ya sigue nueva aventura, ahora vamos a atacar Estados Unidos a ver cómo nos va. Entonces, pues ya haciendo todos los preparativos para presentarla por allá. Sí, eso la verdad me da mucho gusto porque estamos hablando que el cine latino, el cine en español y especialmente el cine mexicano está cruzando las fronteras. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que es una buena forma, a través del cine se pueden cruzar fronteras. Creo que esta película, una de las cosas que ofrece es un tipo de cine de aventura, de acción, donde de alguna manera también se muestra un poquito lo de las dos culturas, tanto la americana como la mexicana, a través de mucho folclore y de mucho colorido. Sí, eso es algo de lo que he estado viendo a lo largo de tu trabajo. Yo creo que una de los sellos que caracterizan a Beto Gómez es ese sentido del humor. Pues yo creo que a pesar de todo, creo que siempre yo he llevado como un niño dentro y me gusta el cine donde de alguna forma te puedas divertir, te puedas sentir identificado con los personajes y de alguna forma pues tenga un sello muy nuestro, ¿no? En este caso pues es una historia que habla de antihéroes, de personajes del norte y de alguna manera hay una reflexión hacia el absurdo de la violencia, hacia el absurdo de la guerra. Y para mí es importante hacer una película familiar donde toda la familia pudiera ver la película y que pudiera pasar un buen rato. Creo que ese es como el mayor reto de su historia, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué Salvando al Soldado Pérez? Me llamó la atención el nombre. Pues no, pues de ahí surge el humor y tal vez ahí está lo más folclórico, ¿no? Mucha gente ha pensado que es una parodia del Soldado Ryan, pero pues la gente que ha visto la película pues ya sabe que desde ahí parte el universo del humor y todo y a través de estos personajes. Pero creo que era un nombre que en un principio a mí me parecía como divertido, como interesante. Y por qué no, también tiene que ver mucho con la película, ¿no? Es nuestro propio Soldado Pérez. Entonces creo que ahí está también ese cruce de frontera de cómo una guerra, como pudo decir Irak, como cada guerra que a veces ha tenido Estados Unidos, de alguna forma también viene a ser una guerra para México, ¿no? Porque de alguna otra forma también nuestra comunidad siempre está dentro de esas historias, ¿no? Claro. Ahora, mira, viviendo aquí en Los Ángeles y teniendo, bueno, todo el mundo, ahorita ya realmente a nivel mundial tenemos acceso a cualquier tipo de película, es decir, en el lugar en el que se produzca o sea dirigida, pero ¿qué piensas tú de la manera en la que Hollywood ve a los latinos y los personajes que presentan y cómo presentas tú a nuestra propia gente? Para mí era importante, ¿no? Como romper ese estigma, ¿no? Yo creo que siento que esta película de alguna forma nos devuelve como este universo de antihéroes que a veces es muy necesario en una cultura como la nuestra, ¿no? Creo que de alguna forma sí tiene como ciertas reminiscencias del pasado, ¿no? Lo que podría haber sido el cine del Santo, el cine de Pedro Infante, el cine de Tintán. Para mí era importante como darle un sueño muy mexicano y, ¿por qué no?, que fuera una historia que no todo ocurriera en una sola ciudad, en un departamento, sino que tuviera cómo se suben en aviones, cómo hablan diferentes idiomas, cómo tu imaginación pues es muy poderosa. Entonces creo que era una película como para sacar un niño de dentro y siento que incluso los pasos que hemos tenido fuera de México han sido muy bien afectados en la película porque creo que han visto eso, ¿no? Han visto una gran aventura, el humor del mexicano, han visto nuestro folclore y han visto como el colorido que puede tener el medio que pocas veces se ve en el cine mexicano porque siempre tendemos a ser demasiado dramáticos o demasiado oscuros. Tienes razón, la verdad es que yo creo que sí hay que romper con ese estigma y con ese estereotipo. Por otra parte, hablas de los antihéroes, como que está muy de moda ahorita, ¿no?, ese tipo de personajes. Yo siento que siempre han estado de moda en el cine, ¿no?, porque yo forma como espectadores nos podemos sentir muy identificados. Incluso los propios héroes de cómic, los que siempre tienen un pasado tal vez más oscuro o más complejo, son los que nos llaman más la atención, ¿no? Ya en el caso de Batman, que a través de los años pues, se convirtió en más poderoso que Superman, porque Superman era casi perfecto en todo, todo lo contrario a ese personaje. O cuando uno veía el cine de antaño, cuando veía, yo no sé, me viene a la memoria ahorita Bush Cassidy y todo eso, eran antihéroes que de alguna manera eran cercanos a nosotros, que tenían fallas muy cercanas a las nuestras. Entonces, es lo que hace que a partir de ellos pues, puedan surgir como una verdadera reflexión. Entonces, a partir de un personaje como en este caso, en esta historia, Julián Pérez, que es un hombre que ha hecho mucho daño a la sociedad, que ha roto con su familia y de alguna forma está buscando como esa redención, es donde puede surgir como una cercanía al espectador y quererlo seguir. O sea, los personajes tienen que ser complejos incluso en las comedias. Perfecto. Ahora, una cosa más, Beto, con respecto al presupuesto. ¿Se cuenta actualmente en México con el presupuesto suficiente como para realizar este tipo de proyectos? ¿O muchas veces el mismo director es el que dice, ¿sabes qué? Pues, o sea, aquí le apostamos a este proyecto. Porque realmente, incluso aquí en Estados Unidos, ese es un gran problema. En México, esta es una película o un proyecto muy riesgoso porque se tenía que hacer con una cantidad grande para este país y la realidad es que fueron muchos años de lucha, o sea, fue una película que estuvo muchos años tratando de levantarla. Dentro de la propia industria ya era como un chiste porque la gente decía que la industria era imposible hacer una película de esas características, como un grupo de mexicanos iban a llegar, cómo se iba a poder mostrar toda esa riqueza, toda esa cuestión. O sea, lo veían complicado, ¿no? Entonces, siento que como mexicanos tampoco podemos perder como esa capacidad de arriesgar. Siento que el cine, muchas veces nos limitamos en historias y decimos, mejor que todo ocurra en la Ciudad de México, mejor que todo ocurra dentro de un departamento, mejor que nada más sea cuatro personajes. Entonces, siento que también el espectador tiene ganas de ver un cine donde haya diferentes tipos de género. En este caso, pues esta película era un género de aventura, de comedia, pues había que darle lo que necesitaba la historia. No fue fácil, aún tratando de un presupuesto grande para México, pues para Estados Unidos es totalmente risible, pero creo que lo que permite es abrir otras puertas para que otros cineastas que vienen en la lucha conmigo, pues puedan tener la oportunidad de contar las historias, porque una de las cosas buenas es que la gente tiene esa necesidad de ir al cine, de divertirse. Este fue el caso de que auguraba un fracaso para esta película y la película funcionó muy bien porque creo que el espectador común la hizo suya. Claro. Ahora, por último, me gustaría que invitáramos a las personas que viven aquí en Estados Unidos para ir a ver esta película y apoyar nuestro cine. Pues sí, mira, lo más importante es que creo que la mayor pretensión de esta historia es que la gente se divierta, que pase un buen rato, que por un momento se puedan escapar de sus problemas o de sus cosas, que puedan sentir un poquito, de alguna forma, lo que somos como cultura, como pueblo, a través de estos antihéroes. Yo creo que es una película hecha para un guiño, para el espectador, para la gente. Y yo hice esta película también pensando en el espectador que yo llevo dentro, pensando que si pudiera llegar a mucha gente, que pudiera llegar a la familia. Es una película que a diferencia de muchas películas mexicanas que muchas veces son para un público mucho más adulto, o que esta película sí puede ir con los niños, sí puede ir con la familia. Creo que es una película que no tiene mal lenguaje, que no tiene escenas obscenas, que tiene todo ese sabor del cine mexicano de antaño, ¿no? ¡Ah, qué lindo! La verdad, ¡qué padre! Bueno, muchísimas gracias, Beto, por tu tiempo. Sabemos que tienes que seguir trabajando en nuevos proyectos. En México cada 5 minutos ya empezaban las malas palabras y las cosas y a desnudarse y todo. Yo no era lo que quería. Yo crecí en... Yo soy de Sinaloa, yo crecí viendo al cine con mis papás y todo. Y poco a poco perdí esa costumbre que yo tenía con mi familia porque dije, todo es cambiar ese cine familiar. Pero esta es una película hecha para la familia. Entonces creo que... Pues también hay papás, mamás, abuelas, todos los que tengan ganas de ir a ver una película y pasar un buen rato y ver lo que es el universo norteño mexicano, pues esta es una... Me encanta, porque quiero que sepas que también yo soy de Monterrey y también crecí con esa misma pues por decirte, costumbre familiar, e intentamos también con, bueno, lo hacemos con, en la familia aquí localmente, pero a veces no hay muchas películas que se prestan, que tengan las características para que todos queden conformes. Así que esto me parece una excelente oportunidad, sobre todo para las familias hispanas que vivimos acá en los Estados Unidos y que queremos seguir viendo ese tipo de cine con